amigos e invitados también, Andrés Sosa y Fernando Fernández. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenidos. Buenas tardes, Andrés, también. Hola, muy buenas tardes. Hernán, muy buenas tardes. El concejal también, Hugo Díaz. A mi amigo Fernando. ¿Le gusta el fútbol Fernández? A usted, ¿no? Primero que todo quería saludar a todos los habitantes de la provincia de Petorca, en particular a todos los puyallinos que ayer estuvieron celebrando su festival ranchero con buena música, con un muy buen ambiente, así que para todos ellos un abrazo muy muy cordial, porque tengo entendido que estuvo muy muy bueno. A mí me gustaba el fútbol hasta estas últimas elecciones, así lo declaro, hasta las últimas elecciones de la NFP, pero... creo que ese no es el tema central de hoy día. No, creo que nos haya invitado a conversar de no, fútbol. No, pero es que ha estado presente. Si el presidente de la República, diputado, ex candidato a presidente se han referido al tema, me imagino ustedes tendrán opinión también al respecto. Si para qué vamos a eludir temáticas que son contingentes, que puedan ir por otros carriles, está bien, pero... hoy en día está todo el mundo preocupado del fútbol. Bueno, yo lo he señalado varias veces, el tema de la mezcla de entre los negocios, la política, muchas veces genera problemas de interés y eso se ve reflejado característicamente en este gobierno y en particularmente con el subsecretario del deporte. Costó mucho para que vendiera sus acciones en Colo-Colo. El presidente todavía no lo hace, por lo tanto aún existe un problema bastante profundo de interés entre el fútbol y la política, es decir, los negocios y la política, por lo cual nadie del gobierno puede estar exento de responsabilidades o de alguna capacidad de injerencia dentro de las elecciones que se dan en los clubes deportivos con los cuales ellos todavía tienen intereses económicos. Esto es una muestra un poco de la dinámica que es la política, donde un año es un siglo, donde los mineros parece que ya hay que ir a rescatarlos, pero desde los estudios de televisión en Estados Unidos, en Europa, más que de la mina, y ya pasó, se dio vuelta la página, y de repente algunos consideran que ha sido una especie de autogol de media cancha. Otros consideran que no, que todo esto es parte de alimentar un poco por parte de la Concertación, aun cuando el principal acusador es Hermógenes Pérez de Arce. Hernán, como dicen muchos entendidos también del fútbol, el fútbol es pasión de multitud y que convoca y que atrae a generaciones y a generaciones que van al estadio a ver, a disfrutar de un buen partido. Y sin duda que el fútbol en el último tiempo ha estado en los medios de comunicación. El tema noticioso central ha sido las elecciones que se han desarrollado en la Asociación Nacional de Fútbol. Y respecto a eso se han generado muchos matices, muchas suposiciones, se han elaborado ciertas teorías y especulaciones, en fin. Pero yo quería ser bien categórico, lo había señalado Fernando hace un momento, el tema del conflicto de interés. Yo creo que aquí hay que dividir dos cosas. Primero, es que se ha señalado que el presidente de la República tiene un eventual conflicto de interés por él poseer ciertas acciones en un equipo grande como es Colo-Colo. Y que también eso se vincularía con la influencia supuesta que muchos dicen que tendría en la elección del director de la Asociación Nacional de Fútbol. Yo quiero ser bien categórico y manifestar mi opinión bien transparente. Yo creo que el presidente de la República tiene que hacer y tomar las medidas adecuadas para desprenderse de sus acciones en Colo-Colo. No tan solo por transparencia, sino que para cerrar un flanco que va a generar continuamente si es que la sigue manteniendo. Va a ser un motivo por el cual su adversario y sus opositores políticos siempre van a recurrir a él para obtener popularidad. Ya lo vimos, la Concertación, como no tiene hoja de ruta, no tiene liderazgos claros, no marca la pauta, busca estos temas para ensuciar la exitosa gestión que ha realizado el presidente. Y por eso creo que una buena medida sería pensar en evaluar, en desprenderse de esas acciones y, tal como lo hizo con Chilevisión, tal como lo hizo con LAN, ir cumpliendo paulatinamente sus compromisos. Ya lo hizo el subsecretario de Deporte y estoy seguro que espero que el presidente también adopte esa misma decisión. Con respecto al segundo punto, también vinculado al deporte, yo realmente creo que acá muchos adversarios, sobre todo de la Concertación, diputados, en fin, incluso el mismo Hermógenes Pérez de Arce, ha señalado que desde la Moneda hubo una intervención, pero en base a especulaciones. Y no podemos aceptar que se generen especulaciones y se difame y se mancha la imagen presidencial y de un presidente en particular con puras especulaciones, que él me dijo, que él me señaló, que yo escuché, que tal persona, si no hay ninguna prueba. Yo creo que eso le hace mal al debate político y también empaña el fútbol, cosa que no corresponde. Por último, creo que este tipo de noticias y el tiempo que ocupa esta discusión en los noticieros distrae un poco la discusión en profundidad que deberíamos estar haciendo sobre el presupuesto nacional del 2011, donde vienen varios recortes presupuestarios que van a afectar, como ustedes muy bien hablaban, de la educación y la salud pública, sobre todo en los recursos que los municipios van a tener este próximo año. Y las año. Reformas políticas. Concuerdo 100% con lo que dice Fernando. O sea, la primera parte pasaron los dos, pero... ¿Ah? Concuerdo porque hay temas mucho consenso. Más importantes y los temas del fútbol es importante que los solucionen los dirigentes y los hinchas que están en el fútbol y no generar estas acusaciones por los medios que me dijo, que me dijeron que escuché, es que hay que tanta no plata involucrada ahí que al final no conduce a nada porque, insisto, se está haciendo una construcción especulativa sobre puros rumores y no hay prueba, entonces por lo tanto no se le puede imputar ni a un presidente, ni a un gobierno, ni a un ministro, nada. Ahora, mientras se discute también las reformas políticas respecto a si el voto debe ser voluntario, si debe ser obligatorio, en fin. Personalmente, ¿ustedes cuáles son las reformas que ustedes consideran necesarias para abrir más los espacios de democracia en nuestro país? Bueno, afortunadamente me tocó la responsabilidad de realizar un estudio para mandar un informe político sobre cuál es la posición que las juventudes comunistas tienen que tomar en torno a esto, ya que ha existido un poco de ambigüedad, para ver si el voto tiene que ser voluntario o obligatorio. Lo primero que tenemos que partir señalando es decir que la inscripción tiene que ser automática, porque el derecho a ser ciudadano no puede ser a través de la voluntariedad de inscribirse o no, sino uno al momento de... obtener los 18 años de edad, uno de inmediato tiene que ser considerado como un ciudadano y no tener que inscribirse para ser considerado como un ciudadano en torno a los derechos al voto. En segundo lugar, tenemos que... En eso habría consenso, yo diría, más bien generalizado. En torno a la voluntariedad del voto o la que sea obligatorio el voto, tenemos que tener en consideración varios elementos. En primer lugar, en la última encuesta que realizó el INJUB a nivel nacional sobre los temas de política y juventud, se señala que para los jóvenes es muy poco atractiva la política y las elecciones porque siempre salen los mismos. Y eso se debe particularmente al sistema electoral que tenemos, el sistema binominal. La poca competencia, pluralidad e incertidumbre sobre los resultados en estos temas políticos a los jóvenes le hace y les provoca una gran desconfianza. Por lo tanto, frente a ese escenario de desconfianza, tanto a las elecciones como a las instituciones y a los actores políticos en la juventud, no es un escenario que, haciendo el voto voluntario, aumentaría la participación, sino todo lo contrario. Segundo elemento, cuando a los jóvenes se les pregunta en esta encuesta, ¿qué creen ustedes si el voto debería ser obligatorio o voluntario? El 80% de los jóvenes cree que debe ser voluntario. Pero dentro de ese 80% de los jóvenes que cree que debería ser voluntario el voto, se señala que de los estratos socioeconómicos más bajos son los que creen que deberían ser más voluntarios, que los socioeconómicamente más altos creen que debería ser obligatorio. Pero cuando analizamos el padrón electoral nos damos cuenta que son los más pobres, pero no hay los que peligro. Menos sí. están inscritos. Pero no hay un peligro ahí que podría prestarse para cierto... A ver... prebendas que inviten o motiven a la votación en el caso de ser voluntario. Andrés, tú señalabas ahí que tenías una diferencia con Fernando en materia de inscripción. Bueno, ¿no? Ya que abordamos el tema de las reformas políticas, lo primero que quiero señalar es que este tema ya se viene discutiendo desde antes de la elección presidencial última del 2009 por todos los sectores políticos y también se han realizado muchos foros, debate y que parece que ahora ya comienza a tomar estudio, forma sobre el estudio definitiva. De esto. Después del presupuesto nacional se debate este tema. Exactamente, en Valparaíso hubo unas conferencias muy importantes en donde pudo escuchar las opiniones de distintos panelistas. Las reformas políticas, creo yo, tienen que pasar por tres sentidos. Primero, por el tema de la inscripción, voluntaria, voto voluntario, que es un tema. Segundo, por el sistema electoral, que actualmente es el binominal. Tercero, por el voto de los chilenos extranjeros, que ahí hay varias materias. Y cuarto punto, por cómo la agenda de perfeccionamiento de la democracia, que consiste en cómo los partidos son más transparentes, se acercan a la gente, el sistema de la elección de los candidatos, en fin. Respecto a estas cuatro materias me voy a referir y manifestar mi postura brevemente. Con respecto a la inscripción automática de voto voluntario, que es la idea, la propuesta que hasta hace pocos meses contaba con la unanimidad de todos los sectores políticos. La Concertación había firmado un acuerdo, lo había manifestado incluso lo votaron en el Congreso cuando se realizó el trámite legislativo, y hoy vemos sorpresivamente que hay fisuras, que muchos se dieron vuelta a la chaqueta y no quieren cumplir la palabra empeñada. Pero yo tengo la firme convicción de que para obtener una mejor participación y para obtener un sistema electoral limpio, lo mejor es la inscripción voluntaria, como sucede hoy en día. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen las personas que están a favor de la inscripción automática? Dicen que beneficiaría porque los jóvenes no quieren ir a inscribirse a las juntas electorales porque es mucho el tiempo que se demoran allá, que es un proceso un poco tedioso. Yo creo que todas esas son falacias. Uno, en ir a inscribirse a una junta electoral se demora no más de 5 minutos, y hay estudios respecto a eso. Y si el joven no quiere ir a inscribirse a una junta electoral, menos va a tener ganas de ir a votar en un proceso eleccionario y estar 1, 2 horas, media hora esperando. Por lo tanto, yo creo que el sistema más adecuado es el sistema de inscripción voluntaria, donde cada persona, con su interés, con su convicción, manifieste su voluntad de sentirse parte en un proceso eleccionario, firme, reciba su carnet y sea un registro público a través de cuaderno y orientado. Fernando. Vuelvo a repetir, el voto, la inscripción al sistema electoral debe ser automática, debido a que uno, para ser reconocido por el Estado como ciudadano, no tiene que uno ir a inscribirse para hacer eso, sino que el Estado, al momento de nacer, debería reconocerlo como ciudadano, y uno de los derechos que tenemos como ciudadano es votar, y ese se debería hacer de inmediato al momento que uno cumple la... Claro, pero tú te referiste a las encuestas, finalmente, que otorgaban una mayor inclinación en el tema del voto voluntario. Uh-huh. y los estratos sociales más bajos. Ya. Uh-huh. Lo positivo de la inscripción automática tiene que ver con un derecho ciudadano, según tu... posición. Y según la discusión teórica que se da sobre este tema, debido a que muchos liberales u otros personajes que están señalando desde una perspectiva más social este problema, todos aunan criterio en torno a que la inscripción tiene que ser automática por el reconocimiento al ciudadano que hace el Estado. Ya, ¿qué peligros ves tú en el caso del tema del voto voluntario? Mira, casos particulares se han dado en varios países de Latinoamérica y también en Europa. Por ejemplo, en Holanda se hizo la votación que sea voluntario y el sistema... Pero inscripción automática. Inscripción automática. En España, recordemos la famosa, el famoso atentado en Atocha, y claro, que significó que el presidente de la época culpara a la ETA, y bueno, le costó definitivamente la presidencia. Claro que sí. Y en ese caso... lo que tú estás planteando respecto a comparando con otras formas democráticas. Mire, el otro caso que puedo dar, y es latinoamericano, por ejemplo, es de Venezuela. En el 96 se hizo que fuese voluntario el voto, en donde de un 90% de participación electoral se bajó un 60%. Y ahí fue bajando y bajando, debido a que en ese país, igual que en Chile, existían condiciones particulares sobre cuál era la visión que tenía la juventud sobre la política. Existía mucha desconfianza en los políticos, mucha desconfianza en los procesos políticos y una desvalorización de la democracia como régimen justo, de igualdad y de también participación en la elección de las autoridades. ¿Es un buen ejemplo, Andrés, Venezuela, para hablar en este tema de la democracia? Yo prefiero, Hernán, que el joven que se quiere sentir parte de un proceso eleccionario, que quiere votar por sus autoridades, lo haga con su firme convicción, con su motivación, y vaya y se inscriba. No que el Estado decida por él y que el Estado automáticamente lo inscriba y lo haga parte de un proceso que tal vez él no tenga interés. Yo prefiero en la autonomía de la voluntad y que el joven vaya libremente a firmar y recibe su carnet. En el tema de inscripción. En el tema del voto, que es lo que estaba hablando recién Fernando, si bien es cierto, existe un estudio, aumenta potencialmente el número de votantes, pero eso no quiere decir que los jóvenes van a ir a votar. Porque ¿qué es lo que pasa? Para mejorar la participación tiene que haber un buen discurso político, que los políticos motivan a los jóvenes a ir a votar. Entonces, son muchos temas que se entremezclan, y que lo importante es que busquemos como país un mejor sistema para que permita, insisto, una mejor participación de todos. Tú me señalabas el caso de Venezuela. Bueno, ya vimos que Chávez hace poco tuvo una derrota en las últimas elecciones, ganó la oposición, y el sistema de electoral de Venezuela tiene una ventaja, que es un sistema electrónico y que ha funcionado muy bien, y que de hecho lo han importado a otros países. Yo creo que la ventaja de Venezuela es que de ahí se puede analizar bien el tema de Venezuela, porque es un sistema electrónico muy moderno, muy transparente, y que en general ha tenido buenos resultados. Mira, cuando aquí hablamos de los peligros sobre el tema del voto voluntario, un primer elemento que tenemos que considerar es que algunos dicen, no, es que ahora los políticos van a tener que salir a buscar el voto a la calle. Pero ¿cómo van a salir a buscar el voto a la calle? ¿Prometiendo qué? ¿Haciendo de qué manera? Es decir, por lo tanto, creo que quienes vayan a buscar el voto van a necesitar en primer lugar muchos recursos para ir a buscar ese voto que nunca ha estado interesado en votar. Por lo tanto, el populismo que se va a generar a través del voto voluntario a la persecución de estos votos juveniles por los políticos que tengan recursos va a ser inmenso. Va a ser un desastre en torno al populismo que se puede generar en Chile. Cuando nosotros decimos que queremos que el voto, primero, que la inscripción sea automática y el voto sea obligatorio, estamos diciendo que ya le concedimos a todos el derecho a votar, volviéndolo a todos inscritos automáticamente. Pero el único método para asegurar que ellos puedan votar y que lo ejerzan es a través de la obligatoriedad. Es decir, que sea obligatorio y que sea algunas medidas concretas para poder también castigar a quienes no cumplen con este derecho y que también que es un deber. Hay que considerar que el voto no solamente es un derecho, sino también es un deber cívico, un deber que tenemos todos con la democracia, porque la democracia no, la democracia y la sociedad no es la suma de los individuos, como usted muy bien cree, Andrés, sino más bien el conjunto de relaciones que tenemos como sujetos, como personas, como ciudadanos. Y en ese conjunto de relaciones que tenemos también tenemos obligatoriedades sobre, por ejemplo, pagar los impuestos, el servicio militar, que son temas que nosotros no lo podemos hacer voluntarios, sino más bien son temas que son obligatorios porque pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a un país y a una nación. Que ahí está el punto de fondo, Fernando, que cómo consideramos el derecho a sufragar, como bien un derecho o bien como un deber. Y dependiendo de la postura que adoptemos, es lo que va a influir en el sistema electoral. Si lo consideramos como un derecho, claramente que este puede ser alternativo, puede ser voluntario, pero si lo consideramos como un deber, tal como las cargas públicas, como los impuestos, efectivamente va a ser obligatorio. Pero yo considero que el Estado obligar a un ciudadano a realmente ir a votar y sancionarlo pecuniariamente, no me parece un sistema muy lógico. Insisto, prefiero muchas veces al joven que se entusiasme, que con ganas vaya a votar, que haga campaña por su candidato, que a un joven que se ve obligado por temor a una sanción a ir a votar. Yo creo que ese es el sistema hoy por hoy se obliga que a votar, que hoy, a los que están inscritos. Que hoy y que mañana es el más conveniente para Chile. Y también abordar el tema de cómo hacer el voto electrónico y distintas materias que también son importantes y se abordan dentro de estos mismos estatutos de reformas políticas. Bueno, en la forma también facilitar, como tú decías, Andrés, que las personas no tengan necesidad de desplazarse más allá de cuánto, 200 kilómetros de distancia del lugar de votación, en fin. Hay una serie de temas que nos imaginamos debieran contemplar estas nuevas reformas políticas, tanto de fondo como de forma. Bueno, el tema del caso Olate, don Fernando. ¿Cuál es su...? Bueno, para recordarle a la gente el caso Olate de este joven perteneciente justamente a las Juventudes Comunistas, diseñador, al Partido Comunista, diseñador gráfico, quien además, y de ahí estoy recordando yo por qué el coronel Aureliano Buendía nunca se tomó una fotografía, porque parece ser que las fotografías son las que condenan en definitiva al ser humano, si no pregunte a la gente que estuvo en Carrizal en la internación también del famoso cargamento de armas. Y ahora también estas fotografías son la evidencia y la muestra. Claro que estando con un guerrillero de ese nivel, para un joven del Partido Comunista debe ser un verdadero trofeo. Pero al final es lo que lo está condenando. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se juega o qué implicancias tiene esta detención y supuesto implicado en esta relación de las FARC con las comunidades mapuche? Lo primero que tenemos que señalar es que Manuel Olate, compañero del Partido Comunista, él es dirigente de una organización de solidaridad con la paz en Colombia. Y en ese sentido, él llevó adelante una comisión que viajó a Ecuador para conocer cuál es el proceso y cuál es la posición que hoy día tienen las fuerzas beligerantes de la FARC. No las fuerzas terroristas de la FARC, porque las FARC son reconocidas por la ONU como fuerzas beligerantes, es decir, fuerzas que a través de toda su historia y debido al contexto en donde nacieron, han tenido que utilizar la fuerza para defenderse internados en la selva, no como algunos grupos de derecha, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, los tratan como terroristas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Este joven y compañero fue a Ecuador a hablar con Raúl Reyes para saber cuál era la posición y la estrategia humanitaria y salida pacífica que las FARC están llevando adelante ya hace 3-4 años. Hay que recordar que todas las liberaciones de los detenidos, de los secuestrados que tiene la FARC, han sido procesos que la misma FARC ha llevado adelante en contra de la opinión y la posición que el gobierno colombiano ha tenido. Por lo tanto, hay que señalar que el último proceso que la FARC está viviendo hoy por hoy es la salida humanitaria al conflicto y la salida pacífica al conflicto. Quiero señalar que Manuel Olate, en ese sentido, fue a Ecuador, porque ahí es donde estaba la base militar de Raúl Reyes. Por lo tanto, quiero señalar que aquí existe un elemento jurídico que deja fuera de margen este tema que se está viendo hoy por pero hoy. Pero erosiona en la temática credibilidad al Partido Comunista ha intentado, o de hecho, y el tener 13 diputados es uno de los valores que lo respalda, mostrar esta especie de certificados de buena conducta frente al sistema político que en las décadas del 60 y 70 abominó. Vamos con André y después la... No, a mí me sorprende escuchar a Fernando porque realmente está tergiversando la realidad y también está tergiversando nuestra historia latinoamericana reciente. Al señalar que la ONU lo considera como un grupo beligerante, está bien. Los iluminados de la ONU pueden decir muchas cosas y dan pautas sobre diversos temas y no por eso uno tiene que estar de acuerdo con la institución que estamos hablando. Pero tenemos claro una cosa. ¿A cuál Chile pertenece? Tenemos claro una cosa, y muchos países también. Tenemos claro una cosa. Que las FARC es una organización terrorista que ha generado mucho daño a Colombia en la última década. Los últimos 50 y no años. Tan solo en Colombia, sino que también se ha extendido a otros países a través de sus vínculos internacionales, en Ecuador, en mismo Venezuela. Es una organización terrorista que ha asesinado a mucha gente, que ha secuestrado un tanto a otra gente, y por eso me sorprende cuando Fernando señala que los rescates han provocado con la ayuda de la FARC, al contrario, si por favor lo vimos todos por las noticias. El rescate de Ingrid Betancourt se realizó por la acción decidida y enérgica del gobierno del expresidente Álvaro Uribe y de muchos otros militares y gente inocente. Aquí estamos hablando de gente secuestrada por años y años que fue privada de su libertad por una organización terrorista. Entonces que se me venga a decir que la FARC ahora quiere la paz mundial y la paz latinoamericana y el desarrollo humanitario, por favor, no equivoquemos el debate de la conversación. Aquí hay hechos que constan y son hechos muy preocupantes. Como también es preocupante de que veamos a un chileno, esté vinculado al Partido Comunista o cualquier otro, que esté vinculado con una organización de ese tipo. Se ha requerido por la justicia colombiana y la justicia colombiana se ha comprometido a enviar todos los documentos de antecedentes. Yo no me puedo pronunciar sobre la culpabilidad de Olate, si tiene, qué vínculos tiene, de qué naturaleza, solamente sabemos que hay una foto. Por eso esperemos que el gobierno colombiano envíe su antecedente y que la justicia de nuestro país actúe conforme al proceso y si acepta la extradición o no. Pero sí es preocupante que un chileno y que un militante de un partido político tenga ese vínculo con los altos dirigentes de esta organización terrorista. Y por eso también me sorprende que el Partido Comunista, los diputados del Partido Comunista salgan en una defensa corporativa, siendo que hay una prueba que demuestra que han habido ciertas relaciones. El presidente, responde Fernando el presidente, o Hugo, porque Hugo... lo veo que ya se le arranca el corazón ya. Sí, me inquieta que realmente los representantes de la derecha y un niño tan joven como el que acabo de escuchar no haya cambiado nada su postura frente a quiénes son los criminales en estas sociedades de tanta explotación y contra tanta gente que quiere una democracia más justa. La DINA en Chile no es un organismo de izquierda ni nada. Eso es derecha pura, eso es fascismo, la CNI. Lo mismo que ocurre en un gobierno como Betancourt, donde tanta gente que sufre. Y te quiero decir una cosa. Tú que hablas con una seguridad, porque te han repetido lo mismo todo el tiempo y no somos capaces de decirle la verdad a nuestra gente, al pueblo. En general, conozco a Manuel Olate en persona. El padre de él, don Manuel Olate, es el presidente del Consejo Asesor Campesino de la Séptima Región. Conozco a su madre y tiene dos hermanos. Y cuando yo viajaba a España, cuando tenía el conflicto con Pérez Lloma, él fue a dejar a su padre al aeropuerto porque nosotros estábamos haciendo una gira por INDAP. Y venía llegando de Ecuador y me mostró una cantidad de fotos como un niño, te diría yo, casi inocente, sin saber lo que podría después suceder con ese viaje que él hizo. Y el papá me conversaba en el camino y en el avión, que era un viaje muy largo, decía, estoy preocupado por este niño en lo que realmente él piensa y de este trabajo que está haciendo periodista. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la lucha de los mapuches? ¿Acaso es mentira que en este pueblo nunca se le ha reconocido a las minorías étnicas el derecho a su tierra, el derecho a su cultura? ¿Y por qué la huelga de hambre entonces contra un gobierno de derecha que no respeta esa posibilidad de que los demás vivan como quieren vivir, sino siempre aplastado con un sistema explotador, absolutamente agotador que sufre? Pero el gobierno, y recién tú te referías a Venezuela, así con un problema técnico de votación, discúlpame. Si el problema de Venezuela es el mismo que triunfó en Brasil ahora, de nuevo, con el PT, donde hay 5 millones de gente sin tierra, y hay 10.000 agricultores que tienen más de 50.000 hectáreas solo y la gente no tiene para vivir en Brasil. Y ese sistema de que busca mejor igualdad y distribución es que hoy día ganó en Brasil, y es el que ganó en Bolivia, y es el que ganó en Cuba hace mucho tiempo. Y eso no les gusta. Entonces, por favor, no involucremos eso, no hagamos de eso. Yo podría decir la utilización de los medios de comunicaciones. Y en Brasil, ¿cómo se ríen de este presidente chileno como utilizó a los mineros? Y en Europa, ¿cómo puede haber un hombre que sea capaz de hacer política ante el sufrimiento de los demás? Eso, digámosle la verdad a la gente, no hay que ser más ya cínico. Si los verdaderos grupos económicos se sufren todos los días, la gente que no tiene pa comer, la gente que no tiene trabajo, la gente que sufre las necesidades básicas, eso es crimen, todos los días. Y eso lo hacen los que explotan a nuestro pueblo. Primero que todo, concejal, no soy un niño, soy un estudiante y ya un joven que participa activamente en política. Primero que todo. Lo segundo, lo que es realmente inquietante y lo que realmente me deja atónito es el lenguaje que utiliza el concejal Hugo Díaz al referirse a estos temas que estamos debatiendo. Un niño inocente. Yo al joven Olate no lo estoy culpando, solo insisto que me llama mucho la atención que un joven de un militante de un partido comunista esté vinculado con una organización terrorista que tanto daño ha causado con muerte, asesinato hace poco a un general del gobierno y que ha generado este clima de inestabilidad en la misma Colombia. Primero que todo, se ha vinculado con varios temas, con el tema de los mapuches. Yo quiero recordarle al concejal Hugo Díaz que fue este gobierno el que hizo todas sus gestiones para solucionar el problema de la huelga mapuche y gracias a Dios que hubo buenos resultados porque depusieron su huelga y a través de una pauta y un plan Araucanía en donde incluso se modificó la ley antiterrorista. No fue este gobierno, concejal Hugo Díaz, el que dejó a los mapuches en la extrema pobreza, sin tierra. Fue el gobierno de la Concertación que durante 20 años no tuvo políticas bien orientadas para solucionar la pobreza de estas etnias originarias. El gobierno de la Concertación, el gobierno de la presidenta Bachelet, en donde se dilapidaban los recursos de la CONADI y de todos esos organismos que tenían que ayudar precisamente a los mapuches. El gobierno del presidente Bachelet, el gobierno de ustedes, por el cual ustedes apoyan en las elecciones y el cual también se jactan de apoyar los beneficios sociales de la presidenta. Ese es el gobierno que realmente no contribuyó en nada a que los mapuches salieran de su pobreza. Y se vincula con mucho con lo que dije yo de Venezuela, lo que yo dije de Venezuela, y lo clarifico por si no escuchó bien el concejal Díaz, es que el sistema es eléctrico y eso, electrónico, y eso es un avance que se puede transportar a otros países como se ha realizado. Y también él dice de manera peyorativa que el presidente Piñera anda utilizando la imagen de los mineros. Fue un rescate exitoso, donde toda la prensa mundial vino y estuvo presente. No lo invitó el presidente Piñera, vino a la prensa porque fue un hecho histórico que se llevó a cabo de buena manera y donde hubieron buenos resultados. Y es motivo de orgullo para todos los chilenos y también para el presidente que representa a nuestro país, demostrar esos logros en el campo internacional y así muy bien me parece que se realice. Fernando, y vamos cerrando. Fernando, Andrés, para dar por terminado en el día de hoy. Para terminar un poco el tema del compañero Late, lo que quiero señalar es que no existen pruebas contundentes que digan, o antecedentes que digan, que este compañero es Roque, que sería el personaje que es el nexo entre la FARC y el grupo de mapuches. En segundo elemento, yo creo que hay que tener tranquilidad para debatir estos temas, no hay que exaltarse, y en ese sentido hay que ser bastante sincero en torno a cuál es la problemática que se vive en Colombia y cómo esa problemática se expande a otros países. No es que la FARC haya expandido estos problemas a los otros países, sino más bien el problema político que hay en Colombia y cómo se lleva a la justicia y cómo se interfiere en otros países, cómo se bombardeó Ecuador y cómo hoy por hoy piden ciudadanos chilenos para ver este tema. Para poder despedirme también de todos ustedes, les quiero señalar dos cosas que tienen que ver con el presupuesto del 2011, que a mí me preocupa mucho, bueno, y que ojalá que lo podamos tomar en algún esta elemento. Última intervención. En primer lugar, quiero que sepan que en educación, dentro del presupuesto, se va a disminuir a un 35% los recursos para los jardines Junji o Integra, por lo tanto todos estos jardines que hoy vemos que juegan un rol social importante se van a ver muy afectados, y un elemento que ha provocado mucho disgusto es que los honorarios para los asesores del ministro Lavín en el presupuesto, hay un ítem ahora que va sobre eso, y aumentaron un 600% los honorarios para los asesores del ministro Lavín. También en educación quiero señalarles que se había prometido que el per cápita iba a aumentar un 18%, y hoy por hoy el ministro presenta en el presupuesto que se va solo a aumentar un 8%, dejando el per cápita en 2.528 pesos por ciudadano, siendo que todos tienen claro que de 3.000 pesos para arriba se podría comenzar a dar una salud de calidad. Por lo tanto, hoy por hoy, cuando se habla de la reconstrucción del país, cuando se habla de la unidad nacional, con estos presupuestos tan austeros y dejando de lado los elementos centrales que viven, los problemas centrales que vive nuestra sociedad, como es la salud pública y la educación pública, estamos viendo que este presupuesto tan apretado solo a lo que va a llevar es que sean los privados, es decir, sea la empresa la que comience a jugar un rol más protagonístico en este tema de la salud y la educación. La reconstrucción de la escuela se va a hacer a través de concesiones, la reconstrucción de los hospitales se va a hacer a través de concesiones. Hoy por hoy, FONASA aumenta su presupuesto en un 70% para hacer traspaso a servicios a privados. Por lo tanto, todas las líneas políticas en torno al desarrollo de políticas públicas en educación y en salud están dirigidas a privatizar nuestro sistema ya paupérrimo, ya con bajos niveles de servicio y de calidad. Por lo tanto, en vez de proponer una propuesta en que el Estado sea quien entregue un servicio de calidad, se están enriqueciendo pequeños grupos económicos que son muy buenos amigos del presidente Piñera. Andrés Sosa. No, yo solo para terminar el punto de la FARC, solo me sorprende siempre el doble estándar del Partido Comunista, en donde cual dice abogar por los derechos humanos, pero niega la posibilidad de que la justicia chilena que requiere a Galvarino Pablaza lo pueda traer a Chile. Todos los sectores políticos abogan por la extradición de Galvarino Pablaza. La Corte Suprema, un acuerdo de la Cámara de Diputados que precisamente votó en contra, el diputado Carmona, el diputado Telier, los diputados del Partido Comunista negando esa posibilidad. Y también frente a lo que señalaba Fernando, yo quiero decirle que sus fuentes son un tanto erradas y equívocas, porque hoy mismo yo vi en la página de Gobierno de Chile, en la sección Gobierno Informa, que el presupuesto 2011 contempla un aumento en educación de 3,5 millones y precisamente, Fernando, en la sala Junji, en la sala de educación parvularia. Por favor, ve, revisa, Gobierno de Chile en la sección Gobierno Informa. Es un gobierno que ha dado cumplimiento a su programa de gobierno y en donde en materia de la reconstrucción ha realizado un muy buen trabajo. Estando en terreno, inaugurando los puentes y obras de conexión vial. En Chile, después del terremoto, quedaron muchos puentes en el suelo. Hoy, el 99,9% de la conexión vial está totalmente reparada. En los hospitales, vimos ayer al mismo ministro de Salud con la primera dama en terreno, prometiendo su apoyo para la pronta remodelación del hospital de la región del Maule. Y así estamos realizando, el gobierno está realizando una labor extraordinaria. Por lo tanto, las críticas que se vierten desde la Concertación, el comunismo, a que la reconstrucción ha sido ineficiente, son totalmente equivocadas y desinformadas. Bueno, disculpa, te quiero decir algo. Mira, es que no se puede dejar pasar eso. Cuando yo te digo que se utiliza el tema de los mineros, a las 6 de la mañana se sabía que habían los 33 mineros vivos y esperaron al presidente para que entregara el papelito, y un trabajador le contó a la gente a las 7 de la mañana que estaban vivos, y les paró el show, y dijo, aunque me echen. E incluso está el video, y lo vi en Argentina, porque aquí la prensa te niega todo y lo tapa todo, donde la esposa de Piñera le dice, no muestres el papel en el momento, porque ya se sabía, y se les había acabado el show, y lo mostró igual, torpemente. Eso es utilización de los medios de comunicación, con gente que sufre. Oye, frente al doble estándar del Partido Comunista, por favor, niño, te voy a volver a decir así porque no me estás entendiendo. Mira, si aquí es muy claro, si este país no da ninguna seguridad de una buena, de un buen tribunal que haga justicia. ¿Te acuerdas que Frey trajo a Pinochet de Inglaterra para juzgarlo en Chile? Murió como Santa Paloma. Y nadie lo juzgó. ¿Y alguien puede decir en Chile que Pinochet no era un criminal? O un ladrón. O un ladrón. Terrible. Entonces, por favor, ¿qué pretendes tú? Hay que decir lo que se siente. Esta gente que actúa así, absolutamente peligroso, y yo admiro la tranquilidad de una gente derecha mintiendo, tratando a los verdaderos luchadores, a los que estaban siempre con el pueblo, el Partido de los Trabajadores, el de Recabar, el de la Pampa Salicera, donde se explotaba, el de las poblaciones. Lo veo realmente un joven diciéndole doble estándar. Este partido va a seguir siempre con una política buscando la igualdad para el que no la tiene, buscando mejor formas de distribución de la riqueza para los que sufren, y en contra de aquellos que ganan tanto y que compran casas en la playa, que tienen casas en todos lados, bueno, y terreno para eso. No, solo quiero aludir a una máxima que en política, que es muy cierta. Cuando no se tienen argumentos, se entran en las descalificaciones, a utilizar palabras peyorativas y, qué sé yo, señalar de niño, en fin. Yo al concejal Hugo Díaz lo he escuchado atentamente. Entiendo lo que él me está diciendo, pero distinto es que yo concuerdo con lo que él me está diciendo. Y lo que hemos señalado en este debate es muy claro. El gobierno ha tenido una posición exitosa que ha sido reconocida en su gestión por la mayoría de los chilenos. Así lo demostró la última cuenta de IMARC, por el cual el presidente tiene un 63% de aprobación, y el mismo gobierno que también tiene cifras similar. Entonces, yo sé que muchos dirigentes viven del pasado y se recuerdan de tiempos pretéritos. Lo importante, y aluden a cosas de pequeña categoría, como que el papelito, que en fin, lo importante es que Chile está progresando. Han aumentado las tasas de crecimiento económico, se ha disminuido el desempleo en varias regiones, y la construcción va desarrollándose continuamente. Es un gobierno en terreno, eficiente, y los chilenos dan cuenta de eso. Bueno, y eso es lo importante al final del día. Al final de nuestro programa en el día de hoy, en esta ascendente discusión que al final esperamos que la gente que está en la sintonía saque sus propias conclusiones, haga las lecturas que corresponde, y pueda, en definitiva, hayamos podido contribuir a mejorar el conocimiento y la opinión también de la gente respecto a estos temas. En los mandos técnicos estuvo nuestro amigo Adrián Guerra Ahumada. En la coordinación y los contactos, Bastián Cortés. Agradecemos su sintonía, lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo justo al mediodía. Muchas gracias, buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión.